informativo. Trinchera informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo, aquí desde Radio Roja, desde la 90.1, desde radioroja.com.ar, en vivo y en directo, sí, desde el corazón de la pandemia de Punilla. Estamos en vivo también en este momento, nos estás pudiendo escuchar si quisieras. Por la Zumba La Turba, así Radio Zumba La Turba, en zumbalaturba.com.ar, así en Córdoba Capital, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Cosas para compartirles, sí, cosas que pasan en Argentina, en el mundo, en Casa Grande, en todos los alrededores de este Valle de Punilla, del cual elegimos vivir alguna vez, ¿no? Noticias interesantes para contarles, y Alberto Fernández anunció que hoy enviará su proyecto al IBE, ¿sí? Al Congreso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? A ver si se aprueba o no se aprueba. Hay un detenido en La Falda por pornografía infantil y grooming, ¿sí? Ya te vamos a contar un poquito de esos depravados que andan dando vuelta haciendo esas cosas. Trabajadores del casino de La Falda protestaron sobre la ruta 38, siguen de protesta los trabajadores del casino de La Falda, ¿sí? Que quieren laburar y no los dejan laburar. Parece que hubo un robo en el dique de La Falda, también vamos a ver de qué se trata. Decíamos que la Nación también autorizó el uso del transporte interurbano y de larga distancia para personas autorizadas. Vamos a ver quiénes son las personas alcanzadas por esta autorización. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con toda la información que tenemos para brindarles. Decíamos, sí, trabajadores del Casino de la Falda protestaron sobre la Ruta 38 con bombos y redoblantes. Trabajadores del Slot Casino de la Falda cortaron este lunes media calzada, sentido norte de la Ruta 38, para reclamar al gobierno provincial que habilite la actividad que puntualmente en la ciudad se encuentra paralizada desde el 11 de marzo. La principal preocupación de los más de 40 empleados de la sala local es el pago de salarios, que desde abril a la fecha vienen percibiendo el 75% de su sueldo, de los cuales el 25% es abonado por la empresa concesionaria de entretenimiento y turismo, que ostenta la concesión de las máquinas en la provincia, y el 50% restante a través del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el famoso ATP. Del gobierno nacional, sí, que ya tiene fecha de vencimiento. Estamos complicados porque el gobierno, la gobernación no quiere habilitar el sector. En agosto presentamos los protocolos junto a la empresa y el CODE. Recién en los últimos días comenzó a analizarlos. Esto nos da a entender que no es indispensable para el gobierno habilitar los casinos. Pero nosotros necesitamos cobrar la totalidad de los sueldos, señaló a la Estafeta Online la delegada de la Falda por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Aleara. Y agregó, desde Nación ya avisaron que diciembre va a ser el último mes de los ATP, y si no hemos podido vivir con un 75% del sueldo, menos lo vamos a poder hacer con un 25%. Por eso decidimos salir a visibilizar el reclamo. La protesta, que se extendió por más de una hora, se replicó también en la ciudad de Villa Carlos Paz y Río Cuarto, y no se descarta que haya nuevas manifestaciones en los próximos días de no haber novedades en cuanto a la vuelta a la actividad. ¿Sí? Los del lote en particular abarcan más de 1.200 puestos de trabajo, entre directos e indirectos en toda la provincia. Con un detenido en la Falda por pornografía infantil y grooming. Un hombre de 33 años fue detenido este martes en la ciudad de La Falda e imputado por el delito de distribución de pornografía infantil y grooming. La detención se dispuso en el marco de un allanamiento realizado poco antes de las 14 horas en un domicilio del barrio Santa Rosa. En este operativo, ordenado por la fiscal de jurisdicción de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, se secuestró material con contenidos pornográficos de menores de edad que serán analizados en el laboratorio forense. El detenido quedó alojado en la alcaldía de La Falda a disposición de la fiscal. Así lo informó el Ministerio Público Fiscal, que precisó que la investigación fue ejecutada por investigadores de la sección cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativa, DIO, ¿sí?, e ingenieros de la Unidad Informática Forense, ambos de la Policía Judicial de Córdoba, con la colaboración de personal policial de la Departamental Punilla de la Policía de la provincia. La investigación se originó por un reporte internacional elaborado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ¿sí?, de Estados Unidos, donde se identificó y alertó sobre una posible distribución y tráfico de importante cantidad de imágenes con contenido sexual de niños y adolescentes. El grooming refiere al acoso en línea o ciberacoso a menores de edad en Internet por parte de adultos, y desde 2013 constituye un delito penal en la Argentina. Bien, ojalá que pase una buena temporada en prisión este salame importante. Lo mínimo que se merece, ¿verdad, no? Si querés contarnos qué pensás sobre el grooming, sobre este tipo de la pornografía infantil, ¿no? Y este tipo de gente, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Bueno, la Nación autorizó el uso del transporte interurbano y de larga distancia para personas autorizadas. Vamos a ver quiénes podrán viajar en el interurbano y larga distancia también, ¿no? El gobierno nacional habilitó este martes el uso del transporte de larga distancia interurbano e interjurisdiccional, ya sea por vía terrestre, ferroviaria o aérea, para personas que se desempeñen en actividades autorizadas no esenciales. De esta manera, con los anuncios relacionados a la vuelta del turismo en la provincia, la resolución publicada en el Boletín Oficial abre la posibilidad de que en Punilla, que no cuenta con transporte de pasajeros urbano e interurbano desde el comienzo de la pandemia, se retome la prestación del servicio, aunque la decisión quedará en manos de la provincia. La medida alcanzará a las personas que se desempeñen en el ámbito de las actividades ya habilitadas durante el aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio. y los traslados se realizarán de conformidad con los protocolos aprobados por el Ministerio de la Salud de la Nación. De todos modos, el Gobierno Nacional mantuvo la recomendación de evitar el uso de este tipo de transporte si las personas autorizadas cuentan con un medio alternativo para desplazarse. Con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad, de las actividades autorizadas no esenciales, resulta necesario exceptuar de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros a las personas afectadas a las mismas. Señala, entre sus considerandos, la resolución firmada por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés Mario González García. En cuanto a la cantidad de pasajeros, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, definió que la capacidad permitida en los micros de media y larga distancia será de 37 pasajeros y en los semicama, pasajeros en los semicama, perdón, y 26 en el servicio cama ejecutivo y 18 en cama suite. Respecto a los micros urbanos, o sea, cuanto más pagás, menos gente viaja y menos riesgo tenés, digamos, una cosa de locos. Respecto a los micros urbanos e interurbanos, también se establecen las condiciones de distanciamiento en las que deben viajar los pasajeros, los que deberán utilizar barbijos de manera obligatoria. Las personas que decidan utilizar el servicio deberán tramitar el certificado único habilitante para circulación, emergencias COVID-19, ¿sí? A través del link argentina.gov.ar/circular, ¿sí? Así que anotate el link argentina.gov.ar/circular, ¿sí? Ahí podés tramitar tu certificado de circulación, por ejemplo, para viajar en el urbano cuando vuelva, si vuelve, porque acá todavía no volvió, no lo vimos. Mientras Maripi se acomoda, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos con el segundo bloque de la banda informativa. descompuso, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. ¿A las 20? El aguante informativo. Estamos aquí otra vez en este segundo bloque del aguante informativo rojo, martes 17 de noviembre, sí, 19:33, una temperatura de 22 grados, sí, está lindo, está nublado, está feucho el clima, pero ha llovido un montón, que eso, nada, nos trae, nada, para las huertitas por lo menos, un montón de alivio, y para lo que no haya más incendios, ¿no? Ya se acabaron los incendios, por suerte. Pero bueno, Maripi está con una noticia que es muy interesante para contarte, ¿no? Que se viene de lo que se está viniendo a nivel nacional. Sí, acá estamos con algo, siendo un poco en red. Alberto Fernández anunció que hoy enviará su proyecto IDE al Congreso. Esta tarde, mediante un video difundido en su cuenta de Twitter, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que hoy enviará a diputados el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto junto con el llamado Plan de los Mil Días, de acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que hoy enviará a diputados el proyecto acompañado del Plan Mil Días, de maternidad en situación de vulnerabilidad. El anuncio fue realizado a través de un video publicado en su cuenta Twitter. Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades, expresó. Con la presentación del proyecto IDE del Ejecutivo, se da luz verde al inicio del debate para lograr la legalización y despenalización del aborto. Se espera que tenga un tratamiento rápido en el plenario de las comisiones que deben dictaminar sobre los proyectos presentados, es decir, el proyecto IDE de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el articulado propuesto por el presidente. Las comisiones serían Legislación General, Salud y Acción Social, Mujeres y Diversidades, Legislación Penal, todas presididas por diputados y diputadas verdes del Frente de Todos. Mañana, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocan a un pañuelazo a partir de las 18 frente al Congreso de la Nación, que se replicará en varias ciudades del país. ¿No se viene? Y yo creo que se viene, o sea, ya es como dejársela picando ahí, al ladito del arco. Si no se viene, es como, sería demasiado. Bueno, pero tienen que votar los diputados y los senadores primero. Sí, bueno, pero ya, yo creo que ya está dado esto, que bueno, que tienen esa suerte, ¿no? De llevarse los laureles cuando ya todo, o sea, no queda otra que se apruebe esto. Y ahora va a ser como los que aprobaron, bueno, que sea la ley de aborto, que sea ley, tiene que ser ley, no queda otra, o sea, ya basta de esto, o sea, ¿qué más pueden llegar a decir? Los argumentos aberrantes y pero completamente descabellados de la última vez ya no dan lugar, como me parece que vamos a ver qué pasa esta vez, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué dicen? Exigen la renuncia de Soledad de Acuña tras sus dichos contra los docentes. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad de Acuña, convocó a padres y madres de los alumnos de las escuelas porteñas a denunciar los actos de adoctrinamiento que observan de parte de los docentes en las clases virtuales que toman sus hijos. Las declaraciones de Acuña tuvieron lugar el 8 de noviembre en un diálogo virtual con el diputado nacional Fernando Iglesias. Además agregó que quienes eligen ser docentes son cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y sumó que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos que en términos de capital cultural tienen menos para ofrecer en el aula. Y organizaciones sindicales docentes repudiaron las declaraciones de la ministra y exigen su renuncia.

trío que no se ve en ningún lado, ni cuando se vende droga, ni cuando es trata de personas, ni cuando trata de personas, ni para un femicidio. Somos mujeres solas que estamos acá con los chicos. Hay una cantidad impresionante de policía, contaba María mientras se desarrollaba el operativo. Ayer las mujeres se habían movilizado hasta la Secretaría de Tierra y Bienes para encontrar una solución frente al orden de desalojo. Los funcionarios se habían comprometido a una mediación con la justicia. Este es el desalojo 39 de Sáenz, gobernador, en lo que va del año en la provincia de Salta. El contraste social de estos desalojos en la provincia de estas viviendas, que no existe, no hay lotes ni tierras para urbanizar ni expropiación. El gobierno pretende resolver a garrotazos una demanda popular que tiene más de 70 familias. Es necesario, y lo vamos a hacer, un movimiento de los sin techo para que haya tierras expropiadas en la provincia y se terminen los atropellos y la represión en la provincia. Sáenz, como Fernández, tienen la política del garrote frente a la demanda de la vivienda. A pesar de estos operativos, derrotar al movimiento, explicó Claudio del Pla. Así que bueno, se ve que se les está haciendo costumbre esto de sacar a la gente a los golpes, ¿no? A niños, mujeres embarazadas, destrozarle las viviendas. Se ve que ya es una política del Estado Nacional. ¿No? Porque bueno, se va replicando en diferentes provincias. Amparado bajo la ley, por supuesto. Claro, sí, o sea, la policía hace eso porque tienen el poder de hacerlo y porque alguien los resguarda. Y porque alguien le da la orden, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, vamos a ir a un temita musical y nos vamos a introducir luego en el tercer y último bloque de este Aguante Informativo Rojo. Sí, música, maestro. Yo soy devorador de corazón, yo soy devorador de corazón. Popular. Radio Roja. El aguante informativo rojo. Muy bien, así estamos arrancando entonces este tercer bloque del aguante informativo rojo. Sí, que será seguramente el último. Bueno, vamos con más noticias. Tenemos acá una noticia de la provincia de Buenos Aires. Habíamos hablado las semanas pasadas sobre las comunidades indígenas de Punta Querandí que estaban empezando a reunirse, iban a llevar un petitorio a la Intendencia de Tigre que tenía que ver con la posibilidad de conseguir una propiedad comunitaria en esa localidad. Sí, parece que el municipio de Tigre firmó el convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí. Representantes de la comunidad indígena Punta Querandí y el intendente de Tigre, Julio Zamora, suscribieron hoy un acuerdo cuyo objetivo principal es el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria del territorio ancestral, sagrado y educativo de los pueblos originarios. Antes de obtenerse la transferencia definitiva del predio, el convenio deberá aprobarse en el Consejo Deliberante. Zamora se reunió con referentes indígenas y firmó el convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí. La firma del acuerdo se había retrasado por la pandemia. Sí, el Consejo Deliberante debe avalar el convenio. En el Palacio Municipal, los representantes de la comunidad indígena Punta Querandí y el intendente de Tigre, Julio Zamora, suscribieron el acuerdo anunciado en febrero pasado, cuyo objetivo principal es el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria. Mediante el convenio, el Ejecutivo también se compromete a colaborar en lo referido a los talleres educativos, infraestructura y sostenimiento de proyectos productivos. Antes de obtenerse la transferencia definitiva del predio ubicado en la confluencia del arroyo Garín y el canal Villanueva en Dique Luján, el convenio deberá aprobarse en el Consejo Deliberante. De esta manera, se da paso más para resolver un conflicto territorial iniciado hace más de una década entre Punta Querandí y la desarrolladora de barrios privados Eidico. Según se detalla en los antecedentes del convenio, dicho acuerdo busca regularizar una realidad preexistente reconocida institucionalmente por el municipio en referencia al decreto 258/2018 que declaró de interés legislativo las actividades de Punta Querandí. Asimismo, pretende subsanar una parte de la deuda pendiente para con los pueblos indígenas del municipio de Tigre en la búsqueda hacia una reparación histórica. En la audiencia, Punta Querandí estuvo acompañada por referentes de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, que presentaron a Julio Zamora un pedido formal con varios reclamos. Al respecto, el jefe comunal reconoció la necesidad de tener un área específica con un presupuesto para atender las necesidades de las comunidades y de la población indígena del distrito. Además del intendente Julio Zamora, participaron el secretario de Gobierno, Mario Zamora, y la secretaria legal y técnica, Patricia De Ángelis. De Punta Querandí estuvieron Reinaldo Roa, Soledad Roa, Santiago Chara, Pablo Badano y la abogada Paula Alvarado Mamani. Mientras que también fueron parte Cintia López y Amancio Rojas de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Bueno, ojalá se firme rápido, sí, que no pase nada ahí en el Consejo Deliberante. Instamos a la ciudadanía a solidarizarse con el caso de las niñas. No se puede ser neutral. Ser neutral es estar del lado del Estado. No murieron en un enfrentamiento, pesaban 42 y 43 kilos, no tenían capacidad de cargar un arma de 50 kilos, como dijo el gobierno de Paraguay, sentenció Miriam Villalba, mamá y tía de las niñas asesinadas. Los tiraron en una bolsa plástica usando la pandemia como excusa para eliminar pruebas. La historia de Lilian Mariana y María Carmen parece sumarse a los ejemplos que evidencian la tremenda prepotencia que tiene el poder político cuando posee la voluntad de desvanecer pruebas y ocultar rastros. Como contraparte, distintas organizaciones feministas de países latinoamericanos, en un ejercicio de reparación para las familias y para la sociedad toda, el sábado efectuaron un juicio ético, una iniciativa donde construyeron esfuerzos de distintos feminismos que denunciaron las vulneraciones de los derechos de las niñas y mujeres en todo el continente. La necesidad de un juicio ético, porque en el otro carril de la justicia que investiga el caso de Lilian Mariana y María Carmen, parece no encontrar a quien imputar. María Sol para Anrel. Mientras se aguarda en que Argentina brinde estatus de refugiadas a las madres de las niñas, este otro juicio, señala Claudia Corol, integrante del Tribunal Ético Popular Feminista, no es un juicio a los violentos, sino a la justicia por ser culpable, por no informarse ni formarse, por no respetar ni siquiera las propias leyes. El otro juicio promueve el juzgamiento del apartaje judicial y su sesgo patriarcal y machista y propone un modo de encuentro político pedagógico de cuidado y sanación para las víctimas. Lilian Mariana y María Carmen aparecieron asesinadas el 2 de septiembre en Ibiyaú durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, paraguaya, en un supuesto enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, en el departamento de Concepción. Mientras los voces oficiales, entre ellos la del primer mandatario, anunciaban el día posterior por redes sociales que luego de un enfrentamiento dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos, fue demostrándose que eran niñas y tenían 11 años, personas abatidas, mujeres de entre 16 y 17 años. Eran niñas de nacionalidad argentina. Sus cuerpos fueron enterrados 24 horas después del asesinato y sus ropas quemadas. Desde ese momento, desde Argentina, se comenzó a trabajar con el consulado y se denunció el Comité del Derecho del Niño que se reúne en Ginebra, indicó Laura Cafetani en la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina. También se solicitó la intervención del equipo argentino de antropología forense con tres negativas como respuesta por parte de Paraguay, señala. Otro de los datos que inquietan es que la abogada de la familia de las niñas en Paraguay no le permitieron acceder a la autopsia. Por otro lado, los primeros días salieron fotos de los supuestos informes que usaban las niñas, pulcros, lo que no se condice con la situación de combate, indicó Tafetani. La justicia paraguaya acusa a las familias de las niñas como supuestas reclutoras. Desde la gremial se efectuó un pedido de refugio por parte de Argentina para las madres de las niñas, indicó la especialista. Lamentablemente, las ejecuciones sumarias, los famosos falsos positivos, son parte de la realidad de América Latina, pero la ejecución de niñas de 11 años es un punto de inflexión. La familia de las niñas vive hace 10 años en Puerto Rico, provincia de Misiones, porque les era imposible vivir en Paraguay debido a las persecuciones que padecían, cuenta la abogada Cecilia Rodríguez, integrante del equipo misionero de derechos humanos. Tanto Cafetani como Rodríguez participaron en esta jornada brindando información sobre pasos que se fueron dando en la causa. Frente a los dichos, el coronel paraguayo Héctor Grau, quien indicó que Argentina es una guardería guerrillera y la criminalización de la niñez desde la Coordinadora de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay, remarcaron que hace 10 años la sociedad civil venía señalando que hay niños, niñas y adolescentes en los campamentos y el rol del Estado en ese caso es tratarlo como víctimas y protegerlos, no dispararles. Respecto a la causa, indicaron que no hay información sobre avances. La justicia paraguaya viene impidiendo el acercamiento de los representantes legales de la causa. Hay un comportamiento sistemático de violación de los derechos humanos, indicaron. Después del relato, donde además de hablar la mamá de las niñas y la tía de la otra, también estuvo la voz de la abuela de las niñas, Nora Cortiñas, de las madres de Plaza de Mayo y niña fundadora, expresó la falta de humanidad que demostraron estos hechos asemejándose a las prácticas durante la dictadura argentina. Nos sentimos impotentes con tanta injusticia que se vive en nuestro país, denunció Alicia Amarilla, coordinadora de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas. Seguimos viviendo la doctrina de Stroessner, sentenció. El actual presidente de Paraguay es hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stroessner en lo que fue la dictadura más larga de América del Sur, que duró 35 años entre 1954 y 1989. La nota sigue, es aún más larga, bueno, ya estamos casi ahí, casi terminó el programa. Si la quieren buscar, la pueden encontrar en Anred, como instamos a la ciudadanía a solidarizarse con el caso de las niñas. No se puede ser neutral es estar del lado del Estado. Y bueno, y también poder hacer la lectura de que esta falta de justicia y estos asesinatos a niñas, y o sea, acá también las niñas mueren por obligarlas a ser madres, las niñas mueren también por arrebatos policiales, mueren por hambre, mueren, o sea, no tenemos que ir a Paraguay para poder ver que esto suceda. Esto es algo corriente, lamentablemente, en nuestro país. Y bueno, acá lo decía, ¿no? Es como algo que sucede en toda nuestra América Latina. Así que bueno, acá esta noticia salió ayer, 16 del 11, en ANRED. Y bueno, ya estamos acá terminando. Lo que les quiero contar también, acá he encontrado, sí, que hace mucho que no lo leemos, es cómo estamos con el tema COVID en estos tiempos. Informe diario de casos y medidas. Ya ahí pisando las 20 horas, vamos a leer rapidito este informe diario. A ver que se abra, que me ayude, informe diario. Acá estamos, noviembre. Acá está el del 16 de noviembre, el día de ayer. Recuerden que siempre es por la noche cuando sale el nuevo informe, así que tenemos el de ayer. Y dice, manda lento el internet. A ver qué nos cuenta el informe del gobierno de la provincia de Córdoba. Cómo se encuentra nuestra provincia en estos últimos días, ahora que se viene la temporada, ahora que estamos todas y todos expectantes a ver qué va a suceder con estos casos. Ay, no se me abre la página. El informe diario de la situación en la provincia. Oh. Bueno, me parece que nos vamos a ir sin. Ay, ay, ay. Bueno, no sé qué sucede, que no me lo quiero abrir. Ahí va, ahora sí. Hoy se confirmaron 695 casos nuevos de COVID-19 en la provincia de Córdoba y 27 fallecimientos. Hasta el momento se estudiaron 442.924 personas con PCR. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos de COVID-19 es del 49,7% con asistencia respiratoria mecánica al 20,8%. El Ministerio de la Provincia de Córdoba informa que este lunes 16 de noviembre se confirmaron 695 nuevos casos, de los cuales 266 corresponden a Córdoba capital y 429 al interior, con la siguiente distribución por departamentos: Colón, Colonia Carolla 1, Estación Juárez Celman 1, La Calera 1, Malvinas Argentinas 1, Mendiolaza 1, Salgan 2, Alcipuedes 3, Junquillo 2, Villa Allende 2, sin datos de localidades 7. Cruz del Eje Ciudad 2, Media Naranja 1, San Marcos Sierras 1, Cerrezuela 1, Villa de Soto 1, General Roca, Minca Renancó 1, Jovita 3, Mataldi 8, sin datos de la localidad 8, General San Martín, La Playosa 3, Villa María 10, Villanueva 6, Ischilín, Gianfunes 12, Quilino 2, sin datos de la localidad 1, Juárez Selman, General Cabrera 2, La Carlota 2, Reducción 3, Santa Eugenia 1, sin datos 2, Marco Juárez, Alejo de Ledesma 2, Arias 1, Camilo Aldao 1, Corral de Bustos 7, Cruz Alta 7, no, perdón, 3, General Valdicera 1, General Roca 1, Los Urgentes 1, Ciudad de Marco Juárez 26, Minas, Ciénaga del Corro 1, Presidente Roque Sáenz Peña, General de Valle 1, La Bulash 6, Punilla, Vialet Macet 1, Cosquín 3, Huerta Grande 2, Tanti 4, Carlos Paz 6 y sin datos en la localidad 1. Río Cuarto, Adelia María 1, Barrotanán 1, Las Acequias 1, Las Higueras 1, Ciudad de Río Cuarto 29, Vicuña Mackenna 1. ¿Qué es la lotería? ¿Qué es eso? Sí, el Crispín 1 en Río Primero, La Para 1, Montecristo 4, Ciudad de Río Primero 5, Villa Santa Rosa 2, Singatón de Localidad 1, Río Segundo, Capilla del Carmen 1, Laguna Larga 7, Luque 3, Manfredi 1, Oncativo 8, Pozo del Molle 1, San Alberto, Mina Clavero 1, Sauce Arriba 1, San Javier, Los Cerrillos 1, Villa Dolores 2, San Justo, Arroyito 2, Colonia Bartolomé 1, Devoto 4, La Lañado 3, El Tío 1, La Francia 1, Las Varillas 2, Marrul 1, Morteros 1, San Francisco 110. Saturnino, María Laspiur, 16, Tránsito 1. En Santa María, Altagracia 6, Bower 1, Despeñaderos 1, Losada 4, Malagueño 3, Toledo 1, Villa Parque Santa Ana 1. En Río Tercero arriba, Oliva 6, Río Tercero 15, Sin Datos de Localidad 1, Unión Ballesteros del Sur 3, Bielville 3, Justiniano Pose 2, Laborde 2, Montemaíz 1, Nottinger 1, San Marcos Sur 1. ¡Uf! Todo eso. Cuando hablamos de Bower, ¿dónde está la cárcel de Bower? Es una localidad también. Claro, pero no deben contar solamente que está fuera de la cárcel, porque imagino que dentro de la cárcel hay un montón de infectados que no tienen ni en cuenta, ¿no? No sabemos, no lo sabemos. Puede ser, es muy probable que sí. Bueno, no serían personas, serían como otro tipo de estrato sí, raro. Sí, claro, otra categoría, ya no son ciudadanos normales. Estamos yendo, pero no quería dejar de leer esta noticia. Bueno, lamentablemente tuve que ausentarme un par de segundos en el Suncho Wine con el dilema C, vecinos y vecinas denuncian que es el resultado de la especulación inmobiliaria y los incendios que se han dado en toda la provincia, ¿sí? Deteniendo la instalación de líneas de alta tensión en Punilla. ¿Sí? Hoy pobladores detuvieron máquinas que intentaban avanzar en las instalaciones de torres para alta tensión. También informaron que presentaron un recurso de amparo en la justicia, solicitando que se paralice la obra hasta tanto se presenten estudios de impacto ambiental y en salud. Pero la justicia, en un fallo sin precedentes y tomando como base la ley 4915, sancionada previamente al reconocimiento del derecho ambiental, rechazó el recurso por extemporáneo. Esto explica por qué la EPEC, ¿sí? La Empresa Provincial de Energía Eléctrica, avanzó con la colocación de postes en el barrio, parte del trazado que completa la obra de la estación transformadora de energía ubicada en Mirador del Lago. El conflicto se da en una zona ambicionada para el negocio inmobiliario. Hay un negocio millonario detrás de estas líneas de alta tensión, ¿sí? Vamos a estar informando en estos días, seguramente, muy posiblemente en el jueves, en el Enredando, tengamos alguna información más precisa. Así que nos vamos, hasta mañana, otra vez a las 19, cuando empiece otra vez el aguante informativo. Gracias, hasta luego, chau, hasta mañana. El aguante informativo rojo.